Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Buenos días, ¿cómo están? Muy, pero muy buenísimos días, sábado 29 de mayo del 2021. Estamos casi a puertas de cerrar el quinto mes del 2021. ¿Y ustedes cómo lo están pasando? Bienvenidos y bienvenidas aquí a su programa Plan Ideal por Radio CCE. Es un placer enorme comenzar con ustedes esta mañana de sábado, de fin de semana. Y por supuesto, con muchas noticias fresquitas, como ustedes están viendo aquí abajito en nuestra descripción, HBO Max en LATAM ya tenemos la fecha completa, los planes, el costo y todo lo que va a traer esta nueva plataforma digital. Además de que el día de ayer estamos hablando que Friends, nuevamente esta maravillosa serie de los 80s y 90s que conjugado con Salvado de la Campana, ¿qué otra serie hubo por ahí? Ralph y algunas series más estuvieron ahí de reestreno, y esto gracias al servicio de HBO Max. Vamos a estar disfrutando de Friends. Así que nosotros le vamos a contar toda la información que tenemos y que conocemos hasta este momento de este gran servicio de HBO Max que se viene en los próximos días para Latinoamérica. Así que vamos a empezar este sábado con mucha música, Vamos a disfrutar de una de las canciones que nos vino a compartir el artista desde la Ciudad de México. Les quiero presentar a Arián Suárez junto a Barbie Moore. Esto es Mañana, sonando aquí en Plan Ideal. Soy Edu Muñoz, bienvenido, bienvenida a Plan Ideal por Radio CC. Otro día puede que algo más. Me está quemando la ansiedad de no saber qué pasará. Yo te vi llegando, vestidito blanco, con el pelo lacio y tacones altos. Te ofrecí un trago y aprovechando que la noche nos trajo aquí. Puede que mañana despiertes y a tu lado yo ya no esté. O puede que mañana te despiertes. Esta canción se titula Mañana, de Arián Suárez junto a Barbie Moore, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Una canción maravillosa. ¿Qué tal si le dedicamos a esa persona en especial? Porque tal vez el día de mañana ya no sea igual. Capaz y volvemos a un encerramiento total. No le dijimos a esa persona especial lo tanto que la admiramos, la queremos o lo queremos. Así que, pues ahí tenemos esta canción, Mañana, de Arián Suárez junto a Barry Moore desde México para todo el mundo a través de Plan Ideal en este sábado 29 de mayo del 2021. O puede que mañana te despierte con besitos y con café. Puede que mañana te extrañe. Puede que mañana no te llame. No tenemos nada seguro. Solamente Dios y tú sabes. Si mañana digo no, no te fíes de eso. Porque puede que después extrañe tus besos. Capaz tal vez mañana extrañe tus besos. Hoy no los comprendo, no los valoro. Pero tal vez mañana ya sea muy tarde y tú estés tomando café con alguien más. Esto nos lo dice Arián Suárez junto a Barbie Moore con su canción Mañana. El videoclip está hermosísimo. Así que ustedes pueden ir a través del canal de YouTube de Arián Suárez MX, así lo encuentran en la plataforma roja, disfrutarlo, dedicarlo y por supuesto solicitarlo aquí en la plataforma de Plan Ideal en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como @planidealc y a través de nuestra línea directa con el WhatsApp al 0939-5264-63. Así que bienvenidos, bienvenidas, ahí estamos escuchando la canción Mañana de Arián Suárez junto a Barbie Moore. Lo vamos a dejar de cortina. Mientras, vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias a Creaciones Marleo Garcia. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Además, si deseas realizar tu pedido o deseas más información, pues copia el número de WhatsApp, cópialo, en este momento te lo voy a dar. Es el 09-98-42-49-53 con la señora Marlene Moreno, su propietaria, a través también del Facebook como Creaciones Marle Hogar. También tenemos Mariscos Don Jorge, te traen las delicias del mar directo a tu mesa, llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos encanta a nosotros degustar. Por supuesto, ponerle un poquito más de sal, un poquito más de ajo, de cebolla, de pimienta, maravilloso, ¿no es cierto? Por eso vamos a ir al 0990-404062 con Jorge Muñoz, su propietario, para que puedas adquirir Róbalo, hojita, albacora, conchas, almejas, pulpo y por supuesto los deliciosos cangrejos. Una cangrejada en este sábado, finalizando el mes de mayo. Queda pepa, ¿no es cierto? Además, nos avecinamos al Día del Niño y al Día del Padre, así que vamos a irles dando, adelantándoles esos gustitos a los más pequeñitos y por supuesto a los papitos del hogar de cada una de nuestras familias. Gracias por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares. Ahora también tenemos a Tierra de Flores Quito. Desean hacer de este sábado un día espectacular. Por ejemplo, transformar este esfero en una deliciosa caja decorada con deliciosos manjares. Vamos a ir a Tierra de Flores Quito a través de todas sus redes sociales y por supuesto de su página web www.tierradefloresquito.com. Así como lo acaban de escuchar, www.tierradefloresquito.com. Pueden escribir a su WhatsApp al 09-8406-0463. Así como lo acaban de escuchar, 09-8406-0463. Si dicen que llegan de parte de Plan Ideal, les van a tratar como en casa. Así que vamos ahí directamente con nuestros amigos de Tierra de Flores Quito. Y, por supuesto, pues, ¿dónde estábamos? Allá. ¿Quieren un cambio de look? ¿Quieren un cambio de look? ¿Ya es necesario? Sí. ¿Llevan varios años con el mismo corte de cabello? Pues Mis Uñas Peluquería les van a brindar la asesoría que ustedes necesitaban para ver cuál es el corte de cabello que ustedes que mejor les va, que más les combina con sus cejas, con su nariz, con sus labios, con su mirada. ¿Quieren una mirada más profunda que llame mucho más la atención? Pues Mis Uñas Peluquería es lo que necesitan El local se encuentra disponible en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también para conocer sus nuevas promociones pueden ir a sus redes sociales como Mis Uñas Peluquería. ¿Y ahora qué nos dicen Arián Suárez y Barbie Moore? Solamente Diosito sabe, por supuesto que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocce.com, próximamente web 3.0, espérenla, ya está prontito a llegar. Mientras tanto, vamos a ir a Facebook e Instagram como @planideales, ¿eh? Ahí nos ubican. Siempre estamos activos mandando todas las buenas noticias de sus artistas favoritos. Y a propósito, no se pueden perder, se viene un concierto de nuestro amigo, de un gran amigo, que tiene unas canciones maravillosas. Ya les voy a estar contando de quién es, así que próximamente no se pueden olvidar del concierto. Así que vamos a continuar, y si ustedes quieren saber de primera mano de quién estamos hablando, vamos a nuestro Instagram @planidealc, y ahí primerito les va a salir el nombre de nuestro concierto, el video del concierto de este maravilloso artista. Además, nos pueden ubicar a través del WhatsApp al 09 39 52 64 63. Así que están preparados, chicos, preparadísimos, espero que sí. Vamos a irnos con nuestro nuevo segmento, porque nosotros estamos de verdad que estamos ansiosos de que los emprendimientos de nuestro país se vuelvan a reactivar. Así que, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo todos podemos juntar nuestras manos para mejorar a los emprendimientos, ayudarles, brindarles esa ayuda necesaria? Pues hemos preparado un nuevo segmento. Se denomina Arroz con Huevo. Sí, así como lo escuchan. Arroz con Huevo es nuestro segmento de emprendimientos. Y esta semana, pues, Galito estuvo conversando con uno de los emprendimientos, con uno de nuestros primeros emprendimientos. Así que, pues, vamos con nuestro segmento de Arroz con Huevo y ya volvemos. Así es, nuestro nuevo segmento Arroz con Huevo desde ahora. Arroz con Huevo, ustedes escuchan y se van a acordar del segmento de Plan Ideal de los Emprendimientos. Así que estuvimos con nuestros amigos de Furious Fitness Gym. Nuestro compañero Galito estuvo conversando con ellos, así que vamos a ver qué nos cuentan de nuevo los muchachos de Furious Fitness Gym. Una vez más en tu programa Plan Ideal, ya saben, todos los días miércoles reunidos a través de este programa. Igualmente, saludando a todos los amigos, Eduardo Muñoz, ya siempre en sintonía. Bueno, les comento que estamos aquí direccionados a los emprendedores. Ustedes saben, los emprendedores, siempre dándoles el realce al programa. Y bueno, ya nos encontramos en un gimnasio, ya nos va a decir el nombre. Estamos con Samuel Merchan, que nos ha invitado acá, y por supuesto estamos para poder hacer esta pequeña entrevista, y con este gimnasio que hoy les comento, vamos a estar un poquito de pesas, vamos a estar así, como dicen, pepudos, y claro, él nos va a enseñar. Así es, Merchan, muy buenas. Samuel Merchan, ¿cómo estás? Muy buenas al programa Plan Ideal. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es este gimnasio? Claro que sí. Bueno, primero, pues, bienvenido, gracias por la apertura. No, pues, nosotros empezamos ya hace algunos meses, entonces estamos enfocados a lo que es el tema del culturismo, a ayudar a la juventud, pues, a que se enfoquen a ese bonito deporte, que es el arte de moldear el cuerpo. Samuel, ¿cómo se llama el? Yo veía, pero tú nos puedes aclarar. Furious, ¿no es cierto? Así se llama. Así es, Furious. Furious, ya, Furious, ahí estamos, Furious. Furious Gym. Ya, listo. Más luego nos vas a decir tus nombres, tu dirección y todo eso, para poderte encontrar a través de este gimnasio, que la gente también nos está mirando. Y la gente, como dicen, ahí están los pepudos, ahí están los que nos hacen soñar desde las así mujeres. Es. Así es. Bueno, te cuento, Samuel, ¿cómo inicias este negocio? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue tu iniciativa? ¿Tú ya entrenabas hace algún tiempo? ¿Y cómo es tus competencias? Cuéntanos claro que sí. En detalle. Bueno, esto ya empezó hace cerca de 2 años. Bueno, yo siempre había entrenado. Hemos competido también, pero bueno, esto ya es una pasión. Yo creo que lo llevamos en la sangre, ¿no? Porque a mucha gente, pues que se ha dado la oportunidad de conversar, a todos en algún momento lo hemos practicado. Entonces, pues sí, decidimos con mi esposa emprender este negocio, pues claro. A tu esposa, perdón que te corte, sí. A tu esposa sí le gustan los pepudos, entonces, ¿no? En realidad nos conocimos en un gimnasio. Ah, ya. Porque a veces, te digo esto porque las mujeres a veces echan los pepudos y nos gusta y tal. Claro que sí. Entonces decidimos, pues, poner al servicio de la comunidad, al servicio aquí del sector, pues, un bonito gimnasio, que lo hemos empezado desde abajo. Nos ha costado, pero bueno, dando gracias a Dios, estamos avanzando. Qué bueno, Samuel. Por ejemplo, tú nos decías de ese emprendimiento, de lo que has practicado. ¿Qué difícil se les ha hecho, por ejemplo, en el tema? Llegamos a una etapa de la pandemia. Yo creo que antes de la pandemia había más negocio. Pero ¿cómo has sabido tú fortalecer después de la pandemia, a pesar que han estado cerrados? ¿Cómo ha sido para ti ese momento, este tiempo de pandemia? Yo creo que lo principal ha sido dar un buen servicio. Estuvimos antes de la pandemia, yo creo que 3 meses. Pero bueno, teníamos una base de datos de los clientes, se congelaron las membresías, siempre tratamos de mantener las páginas del gimnasio, las redes sociales activas, con el único afán de que el cliente no se desconecte. Entonces, nos tocó pues ahí ir lidiando con el tema de la pandemia, ¿no? Porque, claro, hasta ahora no entendemos cómo es que nos incluyeron o nos hacen parte pues de otro tipo de sector, cuando es un sector que generamos salud. Entonces hemos tenido que ir sorteando muchos obstáculos, pero bueno, es un deporte que a mucha gente le apasiona, nos gusta, y yo creo que eso hace también que pues siga surgiendo. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, ha surgido de que hay la gente en tema de la pandemia, ¿no? Hablando dentro de la pandemia, hay gente que no se cuida, hay gente que ha dicho que los gimnasios es un sitio de contaminación, hay virus, vemos en los buses que hay mucha gente, se contagia más todavía. ¿Pero qué nos podrías decir el gimnasio, que es un sitio donde tú puedes fortalecer salud mental, todo, hasta psicológico, podríamos decir, social y todo eso? Mire, pues reitero mi agradecimiento pues a usted, mi amigo, pues, y aquí pues a su equipo, porque yo soy la voz de muchos de los gimnasios. La asociación y el gremio pues siempre estuvimos ahí firmes al pie de la lucha, porque no era justo en donde se genera salud pues se lo trate de pronto de mantener pues al margen de todo esto, porque le digo que estuvimos luchando contra todo esto, pero pues en realidad acá en un gimnasio no solo trabajamos la parte del músculo, el cuerpo, sino que la mente. Yo le digo hoy en día pues el teletrabajo, pues el estrés, son muchas situaciones en donde usted puede venir acá y liberar esa tensión, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Yo creo que la gente, a raíz de todo la situación que estamos viviendo, pues llegó a entender que el deporte es algo muy importante dentro de la actividad del ser humano. Ya lo dices tú, Samuel, fortalecer el cuerpo, fortalecer la mente, y obviamente ya hacíamos psicológicamente, porque por ejemplo tú nos decías, ¿por qué cuando tienes problemas venir al gimnasio es una paz, no sé, ¿no? De pronto, ¿cómo sientan los que vengan aquí con sus problemas? Yo te pregunto, hay gente que ha venido así con problemas de su casa y vienen aquí a fortalecer mentalmente, ¿cómo es eso? Mi amigo, yo tengo muchos clientes. ¿Ya? Que, bueno, yo como pues siempre he tratado, antes de tener pues este bonito gimnasio, yo siempre he entrenado en muchos gimnasios acá en el sur. Pero resulta que yo siempre dije, el día que yo tenga un gimnasio va a ser enfocado a ayudar a la juventud, ayudar a las personas que lo necesiten, ¿no? Entonces, se da que hay problemas con ansiedad, hay personas con ansiedad, hay con depresión, son un sinnúmero de problemas, ¿no? Problemas de alcohol, de drogas. Y pues, al momento en que usted empieza a realizar la actividad física, comienza a producir menos cortisol, una hormona que eso hace que usted se estrese menos. Y pues acá, a medida que usted empieza a ver esos cambios, la autoestima, porque la regla principal dice, me veo al espejo bien, me siento bien conmigo mismo. Entonces, eso hace que la autoestima, el ánimo, la fuerza, que la concentración aumente, y eso pues es mucho más beneficio, ¿no? Entonces, eso es lo que le podría decir. Qué bueno, ya hemos escuchado, además de salud mental, también la parte médica, que fortalece, y eso nos va a indicar después los ejercicios, como podemos ver en el gimnasio, ya hay unas máquinas, tú nos vas a explicar, porque los que nos están mirando, nos están escuchando, dice, bueno, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué? Porque ustedes son los profesionales, ustedes son los guías, ustedes son los que entrenan, y a veces, muchas veces, hay gente o desde sus casas que tienen algunos equipos, pero no es lo mismo tener equipos de hacer un ejercicio, de coger y alzar pesas y voy a fortalecer, eso se necesita un guía. Ya lo tenemos aquí. Justamente, ¿sí? Justamente. Contamos con la maquinaria, pues, que cumple con las medidas, el estándar internacional de calidad, y eso va a hacer que su resultado sea bueno. Es importante que al momento de que se vaya a ejecutar cualquier tipo de ejercicio, por eso pasa que la mayoría de las personas abandonan la primera semana, porque eso está comprobado, porque resulta que estuvo muy pesado, ejecutó mal, pues algún dolor lumbar por allí, y eso hace que las personas no vean resultado y terminen despechándose. Entonces, acá en este gimnasio lo que tratamos de ser muy profesionales, llevamos un control, llevamos un registro para que usted vaya viendo sus avances. Medimos, pesamos y ya cuando, pues en un periodo, pues en un corto plazo, podemos ver excelentes resultados. Así ya lo dijiste a Samuel Merchán, aquí en Plan Ideal. Vamos a volver con un poquito, ahí Eduardo, usted sabe, poniendo un poquito de música a este programa, ya saben, a todos quienes nos están escuchando, mirando y todo eso, ya saben, los comentarios de ahí, a través de todas las redes sociales, al último vamos a dar las redes sociales del gimnasio, y por supuesto, cualquier cosa, cualquier pregunta, ya saben, ahí en los comentarios, en la caja, usted nos puede llegar los mensajes a través de Plan Ideal. Ahora sí, nos vamos con un poquito de música, ya sabe Eduardo, como usted le pone, y venimos para la siguiente etapa, los ejercicios y las máquinas que nos ayudarán a fortalecer tanto brazos como piernas. Y aquí le tenemos al profesional Samuel Merchán. Ya volvemos. Así es, Galito, muchísimas gracias por esa entrevista maravillosa, por esta primera parte con nuestros amigos de Furious Fitness Gym, que están ubicados aquí en la capital de los ecuatorianos. ¿Usted desea saber dónde? Pues le vamos a dejar aquí en la etiqueta, aquí abajito en los comentarios fijado de nuestro Facebook Live. Y por supuesto, a todas las personas que están intrigados, que quieren ver los equipos, las instalaciones, pues les recomiendo que si nos está escuchando a través de la 940 en amplitud modulada, pues se pase a nuestro Facebook Live en @planidealc para que usted pueda ver de primera mano las imágenes del gimnasio Furious Fitness Gym. Nosotros ya mismo vamos a ir para allá porque queremos también estar bien con nuestra salud, no con el mundo, sino con nosotros. Hacer ejercicio no es, ojo, no es prioridad del mundo, pero sí es prioridad de nosotros, y eso también es una de las posibilidades o uno de los escudos frente al COVID-19. Así que quédese con nosotros en este sábado de emprendimientos de nuestro segmento Arroz con Huevo. Galito, hola Galito. Muy bien, Galito me acaba de informar por interno que ya se encuentra listo porque va a hacer ejercicio, va a hacer este sábado en vivo y en directo con ustedes, amigos y amigas que nos están viendo, va a hacer ejercicio en las instalaciones de Furious Fitness Gym. Así que Galito, nos confirma, nos está escuchando, ¿podemos ir con usted? Estaremos dando nuestras redes sociales a través de Plan Ideal. Ahora sí, Samuel, tenemos aquí las máquinas, ¿nos puedes ir explicando para qué sirve, cómo se debe hacer un ejercicio? Dentro del culturismo es muy importante fortalecer, ya sea glúteos, la parte, todo el tren inferior. La parte estética es muy importante, sea en hombres o sea en mujeres. Una de las máquinas principales que en lo personal me gusta mucho, pues es la sentadilla libre. Esta máquina que estamos viendo. Trabajamos más de 72 músculos haciendo este tipo de ejercicios. Entonces, lo que no se debe hacer es de pronto confiarse del peso, ¿sí? Esto es progresivamente, a medida que nuestro tren inferior se va fortaleciendo, vamos aumentando. Hay muchas técnicas para entrenar y se puede aplicar acá muchas variantes. Entonces vamos a hacer la que es convencional, con la que empezamos casi con la mayoría de los principiantes. Ya, entonces en esta máquina, ¿qué vamos a fortalecer? Esto de acá, glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, femoral, pantorrilla y pues casi todo el cuerpo, pero básicamente enfocado al tren inferior. Ya, listo. Enséñanos un poquito. Hay que principalmente estabilizar el cuerpo. ¿Ya? Controlar tiempo de respiración. Listo. Ingresamos desde el inicio seguros. Separamos piernas para focalizar y enfocar todo el peso de la máquina a los glúteos y piernas. Bajamos despacio, inhalo lo que bajo. Ahí vas fortaleciendo. ¿Qué ibas fortaleciendo en ese ejercicio? Todo en la parte del tren inferior: glúteos, femoral, cuádriceps y pantorrilla. Ah, ya. Sí, es un ejercicio súper completo. ¿Ya? Es un ejercicio súper completo. Los que se están preguntando en este momento, dice, bueno, yo hago ejercicios, llego a algo que yo he escuchado la gente que dice. Llego al gimnasio, hago un día y al otro día ya me veo en el espejo, ¿no? Es lo típico, ¿no? Claro, que dicen, yo ya tengo músculos ya. Así es. ¿Qué tiempo tarda, por ejemplo, tú en el espejo, qué tiempo tarda para que puedas fortalecer, no sé, tener esas, como dicen, ¿no? Coloquialmente, las piernas de pollo, que dicen. Claro que sí. Es importante que todo ese ejercicio o todo el ejercicio en sí dentro de un gimnasio, está enfocado el resultado a una buena alimentación. De nada sirve que si yo me mato entrenando, se dice así, ¿no? 3 meses y resulta que a veces no veo un buen resultado. ¿Por qué? Porque no se está alimentando de la mejor manera. Entonces, eso de acá ya nosotros nos encargamos, que a medida que va avanzando, ir pues asesorando el tema de la nutrición, porque de nada sirve. No solo es ejercicio. No solo es ejercicio, de nada sirve entrenar duro si no se va a alimentar bien. Y algo muy importante también, ¿no? Que las dos son muy buenas, o sea, es un complemento, pero si no descansa bien, no hay forma de que el cuerpo se recupere. Entonces, yo estimo que por ahí, en base al conocimiento y en base a la experiencia que hemos tenido acá con el gimnasio, pues las personas a partir del un mes, mes y medio, ya ven resultados, algo. Medida, siempre y cuando pues se tenga un asesoramiento pues constante. Este es tema, lo que hacemos nosotros acá. Este tema ya nos decía, este tema no es solo de ejercicio, sino de organización. Justamente, con tu cuerpo. Resulta que esto es una disciplina deportiva. Ya. Por ende necesitamos de disciplina. Eso es bueno, importante, porque a veces nos describen y nos dicen, no, yo voy al gimnasio y en 2 días ya tengo, ya me veo, salgo también ahí hecho el bravo en el barrio, o sea, entonces no es así las Resulta cosas. Resulta que bueno, la mayoría de los gimnasios pues se preguntarán que por qué tantos espejos. Pues en la realidad es para corregir posturas. Ya. Para corregir. Te ayudas. Pues, ayuda, pues. Por ejemplo, ese detalle, tú sabes, perdona claro. Que te corte ese detalle. Muchos decían, bueno, es para verme guapo. No es eso, sino para ver cómo vas haciendo el ejercicio. Así es, justo. Eso es algo interesante. Es. Vamos a otra segunda claro máquina. Sí. Por favor, hemos contratado una camarógrafa aquí en este momento. Bueno, nos ha costado plata, pero así es. Eso es bueno, la producción de Plan Ideal siempre paga a las personas. En este caso, agradeciendo mucho a Nilú también, Olmedo, que nos está apoyando en este tema. Pero bueno, ahora sí, Samuel Merchan, ¿cómo se llaman estas máquinas? ¿Tienen algunos nombres las máquinas? Pues sí, esto es tres plano de pecho. ¿Ya? Tres plano. Así como se fortalece el tren inferior, es muy importante llevar la simetría del cuerpo. Porque resulta que, se habrá dado cuenta usted, en muchas ocasiones, personas que entrenan mucho, le dedican mucho tiempo para arriba, al tren superior, al pecho, a los brazos, pero no se enfocan mucho en las piernas. ¿Ya? Entonces eso daña la estética. Entonces, importante. Hicimos un ejercicio pues que fortalecía todo el tren inferior, y en la parte superior, resaltar el pecho, pues es muy importante. El press plano de pecho no solo trabaja la parte alta, media, no, por lo general nosotros lo trabajamos al último, porque empezamos por el resto de las máquinas, trabajando pecho, para terminar con este press plano que vamos a realizar, y pues este trabaja toda la parte del pecho. Ya, qué bueno. Entonces, es importante, sí. Importante que las personas que van a iniciar puedan tener un peso, pues un peso adecuado que se lo pueda controlar. Porque resulta que acá nos ha pasado con mucha gente que pues cree levantar más peso, ya se daña la técnica y ahí es en donde vienen las lesiones, porque ya no logran levantar pues y ya meten comprometen otro tipo de músculo. Ah, ya. Vamos a ver el ejercicio cómo es. Sí. Es importante que podamos establecer la espalda recta para evitar los problemas en la columna. Medir bien arriba para que exista un ángulo pues en donde se eviten las lesiones. Importante en todos los ejercicios el tiempo de respiración. Inhalo. Ya. Mi pregunta, Samuel, en los brazos que tú haces, tienes que, por ejemplo, tú eres el experto, que contar cómo pones tu mente en los números o concentras tu cuerpo, no sé. Hay muchas técnicas, pero por lo general funciona en que, y científicamente comprobado, que si usted realiza cualquier tipo de ejercicio, pero su mente no está conectada o no está ligada al ejercicio que está realizando, pues no tiene un buen resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Concentramos todo el peso de la barra al ejercicio, al músculo que estoy realizando. En este caso es el pecho. Allá va toda la fuerza. Y pues existe también, pues, he escuchado mucha gente, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, porque lo he comprobado también, que si usted sus repeticiones las dice en voz alta, es como un tic. Ya. Si usted sus repeticiones las dice en voz alta, eso hace que logre levantar más peso, existe una buena técnica, un mejor desarrollo muscular. Ah, interesante. Así eso. Es. Esos son los tips, ¿no es cierto? Claro que sí. No es nomás, ya veíamos allí a la gente que dice, bueno, alzo las voy al gimnasio, alzo pesas, un mes ya tengo, me voy a la esquina a pegarme una buena hamburguesa para luego mañana venir. Esto no es así. Tienes a los que nos están viendo y escuchando también, ya ven, esto no es así de simple. Ya sabe el experto Samuel Merchan, nos indica cómo se fortalece un cuerpo. Claro que sí, mire, bueno, en este gimnasio no solo soy yo, hay gente capacitada, gente que se ha preparado y pues que trabajamos con una misma ideología. Ah, eso porque, es bueno. Porque ha pasado que en muchos gimnasios mucha gente trabaja dentro del gimnasio con diferentes formas de trabajar. Acá nosotros realizamos un plan de entrenamiento que lo estamos cambiando siempre. Entonces, es gente que le va a entregar resultados. Ah, qué bueno. Vamos a ver una tercera máquina. Claro que sí, y como ya podemos ir viendo, todas las máquinas que están aquí para fortalecer. Ahora, esta máquina. Es importante. Es una de las máquinas, yo creo que más importante en lo personal, porque un culturista, así como pues formar bien las piernas, ganar masa muscular en el pecho, la espalda, porque resulta que hay mucha gente que tiene mucha masa muscular, pero no se cuida la estética, andan con los hombros caídos. Ah, también hay de elegancia, entonces. Por favor, también. El culturismo es el arte de moldear el cuerpo. Entonces, pues sacar pecho, pues la cabeza arriba todo el tiempo, eso lo logramos en este tipo de máquinas. Y algo muy importante, sacar pecho aunque tenga los problemas. Eso, ¿sí o no? Claro, alzando siempre la cabeza. Así es. Ahora sí, ¿qué ejercicio nos vas a indicar o la máquina? ¿Cómo se llama esta máquina? Bueno, esta máquina es polea para espalda, ¿ya? ¿Ya? Entonces, resulta que, bueno, la mayoría de este tipo de máquinas es multifuncional, ¿no? Porque usted puede ver que es una máquina grande. Podemos sacar regular, en base al tamaño, pues sabemos más alto, más bajos, y pues yo, para mi estatura está muy bien ahí. ¿Ya? De eso ya nos ya depende de la estatura y todo. Y de eso ya nos encargamos nosotros. Acá, con las personas nuevas que vengan, pues ya nosotros vamos dándole la guía. Viene aquí la gente, la persona, y ya les indican. No le dejan solo nada. De ninguna manera. Yo creo que somos el primer gimnasio en el que nos enfocamos a entregar resultados. Personalizado. Así es. Ahora sí. Entramos, aseguramos bien y pues baja hacia el pecho. Importante, vuelvo a recalcar la respiración, inhalo. Sacamos pecho, cabeza arriba, estamos fortaleciendo toda la espalda. Las repeticiones y el peso lo determinamos acá en base al nivel que, con el que ingresa. Porque hay personas que a raíz de la pandemia pues empezaron a entrenar en sus casas. Pero pues hay un dato importante para mucha gente que dice, no, pues llevo mucho tiempo entrenando en la casa. Pero pues en la casa no se logra la hipertrofia que se logra en un gimnasio. Por eso no se ve el crecimiento que se debería. Acá pues contamos con la maquinaria, el conocimiento que es importante para ya enfocarnos al crecimiento muscular. Para irnos ya a la tercera parte, quiero preguntarte esto para terminar. Esta parte de las máquinas que ya nos has indicado tú, Samuel, dime algo, ¿todas las máquinas es los mismos pesos, las mismas, digamos en este caso, ¿no? Tú eres el experto en el mismo ejercicio, alzar la misma, qué sé yo, aquí alzas 20 kilos y en otra máquina también alzas 20 kilos, ¿o es diferente? No, siempre va a variar. Allá. Siempre va a variar porque es músculos, importante, ¿no? Hay músculos grandes, hay músculos medianos, músculos pequeños, en donde el peso ya varía. Ah, qué bueno. Así es, hemos visto esta segunda parte. Nos vamos ahora sí a la parte final, en donde nos estará ya, ¿dónde le podemos encontrar? Así es, Galito. Muchísimas gracias por habernos presentado esas tres perspectivas de los ejercicios. Ahí teníamos tres máquinas en las que vamos a podernos ejercitar. La primera era para el tren inferior, luego teníamos los brazos y por supuesto siempre es importante el trabajo en la espalda. Como decía Samuel Merchán, para mantenernos erguidos, que se nos vea la elegancia, ¿no es cierto?, el garbo, caminar así bastante, bastante elegantes por donde vayamos y que dejemos huella, ¿no es cierto? Así que si ustedes quieren ir y conocer todos los detalles que nos brinda Furious Fitness Gym, pues a continuación les vamos a poner, pero como Galito está un poquito cansadito, está con sudando la pepa gorda, la pepa grande, pues nos vamos a ir en este momento al espacio promocional en Radio CCE y ya regresamos para que Galito desde las instalaciones en vivo y en directo en este sábado 29 de mayo nos cuente dónde están y a propósito tenemos una promoción espectacular. Así que vaya preparando su esferito porque nos vamos con el espacio promocional de Radio CCE. Se quedan aquí en Plan Ideal. Quédense enganchados con nosotros aquí en Plan Ideal. En este sábado maravilloso, ya regresamos. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La pandemia aún no termina, pero se la puede enfrentar siguiendo las normas de bioseguridad acatadas en el estado de emergencia sanitario. Es un mensaje de Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Estamos de vuelta, ahí estamos en el espacio promocional de Radio CCE. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas aquí a su humilde programa Plan Ideal por Radio CCE. Les saludo, soy Edu Muñoz, es un placer de verdad que nos permitan acompañarles en este sábado 29 de mayo del 2021. El día de mañana arranca el plan de vacunación por parte del gobierno presidencial de Guillermo Lasso, así que estaremos atentos a todas las nuevas medidas y disposiciones que salgan y sean emitidas por parte de las nuevas autoridades. Así que el día jueves, si mal no recuerdo, jueves 27, se reunieron tanto el presidente Guillermo Lasso, el vicepresidente Borrero y la nueva ministra de Salud con todos los coordinadores y asesores para definir los parámetros de este nuevo proceso de vacunación, que espera vacunar a 9 millones de ecuatorianos, así como lo escuchan. Así que vamos a estar atentos, ojalá y así sea, y la reactivación de nuestro país se pueda dar próximamente. Así que gracias por estar con nosotros, quédense con nosotros, y como ya es fin de semana, pues yo les tengo unas buenas, una muy buena recomendación en este momento. Les quiero recomendar Creaciones Marley Hogar para darle un nuevo toque estilo a nuestra casa, a nuestra habitación, a la sala de nuestro hogar. Pues vamos a ir a Creaciones Marley Hogar porque ellos tienen cobertores de silla, cojines, juegos de baño y todo lo que necesitamos para darle ese toque a nuestro hogar. Luego, como ya es fin de semana y es la oportunidad indicada para preparar algo fuera de lo común, entonces vamos a irnos a Mariscos Don Jorge, que tienen todos los productos más frescos del mar para que tú los llenes con tu deliciosa sazón. Así que vamos a ir al 0990-404062 para las parroquias de Pifo, Tumbaco, Puembo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Así es, y vamos a irnos con el siguiente, con nuestra siguiente recomendación. Les quiero recomendar que este día están teniendo una fecha especial y no saben qué regalarle a esa personita, pues vamos a ir a Tierra de Flores Quito porque tienen sus deliciosas cajas decoradas con manjares, sus arreglos florales y frutales, por supuesto. Así que vamos a ir a sus cuentas, a todas las redes sociales en Facebook, Instagram como arroba Tierra de Flores Quito y por supuesto a través de la página web www.tierradefloresquito.com. Así que vamos a ir por ahí para sorprender a todas esas personas especiales de nuestra vida. Y ahora vamos a ir con un cambio de look. ¿Ya tienes 2-3 años con el mismo peinado? Es necesario que ya que tengas un update en tu corte de cabello, así que vamos a ir con Mis Uñas Peluquería, porque ellos están ubicados en la Plaza Santa María, junto a la cooperativa 29 de octubre, y pues, por supuesto, pueden ingresar a sus redes sociales como Mis Uñas Peluquería, para enterarse de todas sus promociones. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, no se olviden en Facebook e Instagram como arroba Plan Ideal EDC, nos pueden ubicar y pueden estar atentos a todas las noticias de sus artistas favoritos. Y se acuerdan del concierto que les había comentado al inicio, pues se va a dar el concierto de Cristian Nodal, así que quieren enterarse cuándo va a ser, cómo pueden comprar sus accesos, pues vayan a visitar nuestra cuenta de Instagram, que ahí va a estar de ley posteado para que ustedes sean ese cupo número uno en estar ahí en el asiento desde su sala disfrutando de las canciones de Cristian Nodal. Y pues bueno, Galito ya ha descansado bastante y está muy animoso porque ha hecho bastante ejercicio el día de hoy, pero nos trae la tercera parte de la entrevista, así que Galito nos confirma, por favor, si ya lo tenemos ahí, vamos a escucharlo. Sí, ok, Galito, entonces vamos con usted, le damos paso ahí en las instalaciones de Furious Fitness Gym y ya regresamos. Bueno, seguimos, ya pudimos ver la primera parte, donde su historia, ¿no?, de Samuel. Ahora, nuestra segunda parte, que vimos también las máquinas, los nombres de los ejercicios y todo lo que se puede fortalecer. Ahora sí, ya siempre el tiempo es corto. Así nos despedimos en este programa de Plan Ideal, pero sin antes, vamos a ver dónde le podemos encontrar a Samuel Merchan y con su gimnasio. Y, por supuesto, nos vas a decir en qué dirección, cómo coger un bus, si vienen del norte o vienen del sur, para que se dirijan, porque a veces la gente, te comento algo, viene la gente y dice, oye, amorcito, me voy al gimnasio y todo eso. se va, se pierde. Después la mujer le está buscando y dice, no, no ha llegado aquí. Entonces, para que tengan bien entendido, y que las esposas o los esposos a veces les van siguiendo, que le caiga, no, diga, ahí está. Entonces, esto nos vas a dar. ¿Dónde te podemos encontrar, Samuel? Claro que sí, mire, nosotros estamos en el sector El Tránsito. La avenida es Julián Estrella y Antonio Vaquero, diagonal a la iglesia Metanoia. ¿Ya? Es un sector, pues, pues que está cerca a la capilla de Chillo Gallo. Ya, por ejemplo, si alguien viene del norte, ¿qué bus puede tomar? ¿Opciones? Por acá pasa el R3, el R18, que los dejan aquí en la puerta del gimnasio. Ahí te encuentran, ya saben, tanto de norte como de sur. Así es. Para más, bueno, sin embargo, cuando das las direcciones y todo eso se pierde. ¿Nos puedes dar tu número, dónde te pueden encontrar, tu número de WhatsApp y todo eso para que te escriban? Y por supuesto, para ahí les va a dar todo el tema personalizado. Claro que sí, con mucho gusto. Mire, en el Instagram, en Facebook, como Furious Fitness Gym. Entonces, ahí pues cualquier comentario, cualquier consulta, cualquier pregunta, o también al número 0987-02-1408. Ese es el WhatsApp del gimnasio, pues mi WhatsApp, me consultan, yo les envío la dirección, cualquier cosa, pues yo estoy pendiente. Acá nosotros, los servicios como tal del gimnasio, acondicionamiento físico, levantamiento de pesas, hacemos circuitos. Y pues, mi amigo, pues le cuento, ya Dios mediante, ¿ya? Para el mes que viene estaremos inaugurando, pues que está invitado. Muchas está gracias. Está invitado. Va a haber, tomamos. Va a haber artistas, modelos, de todo acá. Ah, no, pues comida, ahí sí le anoto. Comida. Le vamos a tomar la palabra a Samuel Merchan. Así es. Vamos a venir a la inauguración, vamos a venir con todo aquí, en vivo y en directo, a través de nuestra página. Vamos a estar allí indicando, no solo es alzar pesas, sino la inauguración con artistas. Así y obviamente, ¿no? Vamos a pasar bien, agradable en el gimnasio, gracias a Samuel Merchan. Claro que sí. Vamos a dejarle, cierto, nos comentabas, vamos a dejarle también los números de teléfonos, los links donde pueden encontrar a través de nuestra caja, allí en los comentarios, para quienes nos pregunten y puedan hacer ese clip, porque a veces se pierden también, ¿no? Hay que darles a la gente también todos los detalles. Bueno, ahora sí, ¿a dónde más te podemos encontrar? Ya nos has dado la dirección. Las redes sociales, así es. Nuestro teléfono y alguna otra red más. Pues la verdad no manejamos con esa. Ya. No manejamos con esa. Pero pues del resto, escríbanme, ahí está pues el número de teléfono y ya nosotros acá nos encargamos del resto. Como yo le digo a mis clientes, vea, usted solo simplemente decídase venir. Que de esa puerta para acá ya nos encargamos nosotros. Así es. Así es. Con todas las medidas de bioseguridad. Justamente. Nosotros acá pues hemos tratado de apegarnos a las medidas de bioseguridad, pues a lo que nos está exigiendo el municipio. Y pues hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido ningún inconveniente. Estamos enfocados a generar salud. Eso es importante. Y bueno, les comento, a lo que venimos acá, Samuel nos ha dicho que está muy regalo. Y así es. ¿Qué significa eso? Antes de dar eso, y al último nos vas a dar un mensajito para quienes nos están mirando, nos están escuchando, un mensaje muy importante en ese tema de fortalecimiento, porque la pandemia nos ha acechado mucho y lamentablemente ha habido pérdidas humanas de cada familia y todo, y ese sería tu mensaje. Pero bueno, ahora, ¿qué nos estás ofreciendo para quienes, ojo lo que les voy a decir, para quienes nos estén mandando más like, estén comentando más a nuestra programación y quienes estén comunicando también a través de del WhatsApp? Cogeremos un ganador o una ganadora y le estaremos dando lo que nos va a decir Samuel. ¿Qué nos estás ofreciendo en este momento? Mire, claro que sí. Sería buenísimo que pues las personas que nos están escuchando, porque tenemos muchos premios, ¿no? Así como membresías, tenemos suplementos con los que trabajamos nosotros. También sería bueno que la persona que pueda o que vea pues esta publicidad, o que vea pues este video, sería bueno que le pueda hacer una captura. ¿Ya? Y si usted me viene con esa captura acá, le hacemos unos descuentos. Ya sabe, claro, de donde sea. Vayan a hacerle captura del gimnasio, vayan a querer hacerle captura de las piernas. Eso no se puede hacer. No, sí. No, pues ahí de la publicidad. ¿Y qué va a decir? Vea, me gustan sus piernas. Usted sabe las pans, claro, las. Cuidado que Samuel es casado, ¿no es cierto? Pues ya, mi esposita. Ya, por si acaso la esposa, usted sabe. Bueno, si le ve, va a ver el... está viendo en este momento. Claro que sí, un saludo. Exactamente. Entonces, pues la persona que dé los más like, le vamos a dar ahí una membresía pues, de un mes para que venga, se ejercite y ya vaya conociendo cómo trabajamos nosotros. De ahí, pues, sería bueno que para las personas que decidan venir, pues con la captura le hacemos también el descuentito. Así es, ya sabe, todo eso lo ofrece el gimnasio. Y bueno, para despedir, lamentablemente el tiempo es corto. Y gracias por habernos abierto las puertas de tu gimnasio, aprender un poquito de ti y de las máquinas y de esos ejercicios. Y para terminar, a través del Plan Ideal, un mensajito muy importante de esto de la pandemia que nos ha acechado mucho. Claro que sí, bueno, primero pues solidarizarme con toda la gente pues que ha perdido pues un ser querido, pues a todos los jóvenes, a las personas que me están escuchando pues y viendo, que se animen, anímense a hacer ejercicio, esto de acá los beneficios son incalculables, son muy buenos, si lo decide hacer en este gimnasio, nosotros le echamos una manito. Del resto, pues, siéntanse con la confianza de venir a entrenar con gente profesional. Ahí está, hemos estado con Samuel Merchán en el gimnasio Furious. Furious Gym, así es. Furious Gym, así es, y gracias a todos quienes nos han estado viendo a través de Plan Ideal. Volvemos para, ya por supuesto, con los músicos, con los artistas que siempre están en el gimnasio. Volvemos, y Eduardito Muñoz, ¿algo más? Una última cosita. Pues se vienen muchas sorpresas, más instalaciones, mejores, pues se van a mejorar las instalaciones, aparte de lo que ya tenemos, todo con que el único objetivo es pues que el cliente se sienta, pues mis amigos se sientan pues cómodos y de una manera pues que puedan entrenar bien. Pero también pues estamos preparando una competencia interna, pues ya está en las redes sociales, para mayor información ustedes me escriben para poder darles la información, pero es una competencia interna de potencia, de culturismo acá pues entre los amigos, hacer una mañana deportiva muy bonita. Así es, vamos a estar mandando la competencia, la que nos ayudes es, para poder mandar a través de Plan Ideal, así es, este programa es Plan Ideal, gracias a todos ustedes y ya volvemos con nuestro artista aquí en este día miércoles, no se desconecte. Gracias, Galito, muchísimas gracias por traernos esa maravillosa entrevista en vivo y en directo desde las instalaciones de Furious Fitness Gym. Agradecerles infinitamente a Samuel Merchán que nos ha permitido el ingreso al gimnasio y por supuesto ustedes les vamos a dejar aquí, tienen la promoción para que se hagan ganadores de esa maravillosa oportunidad de cambiar nuestra salud, nuestra dieta, de tener más energía. Así que pues, bueno, ahí tenemos la invitación de nuestros amigos y nosotros continuamos con más cosas. ¿Les parece? Es momento. ¿Cuánto es? Ok, nos vamos a ir rápidamente con nuestro segmento de Geeks y Más, porque tenemos las noticias HBO en Latam y por supuesto contarles algo muy importante, Friends, el reencuentro, así que nos vamos con nuestro segmento, ¿dónde está? Estamos aquí en vivo y en directo, se nos acaba de perder, nos vamos con Geeks y Más, y ya regresamos. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Estamos de vuelta aquí en este sábado 29 de mayo del 2021 y yo les quiero contar, vamos a poner por acá, ya se realizó el lanzamiento oficial de lo que es la plataforma de HBO Max para Latinoamérica. Vamos a ponerles por acá, tenemos, ahí está, listo, ahí van a ver imágenes en nuestro Facebook Live, mientras yo les voy contando rapidísimo porque el tiempo es oro y lo amerita, así que HBO estará disponible para nosotros. Algo pasó por acá, denme un segundito, no me están viendo, por supuesto, la publicidad, ahí me están viendo, claro que sí. HBO ya estará listo, Netflix, Disney Plus y otras plataformas tendrán más competencia. A partir del 29 de junio estará disponible en 39 países de América Latina, incluido Ecuador y el Caribe. HBO Max, el nuevo servicio de streaming. Nuestro lanzamiento en América Latina y el Caribe es el primer paso, acaban de decirnos ellos en este lanzamiento, para el encuentro y despliegue global de HBO Max. Estamos encantados de que los fans de toda la región puedan disfrutar de pronto, prontito, ya prontito, la plataforma de HBO Max y de su increíble colección de contenidos. Warner Media es una de las fuentes más populares y confiables de entretenimiento e información en toda América Latina y estamos muy contentos de que nuestro viaje global comience aquí, dijo Johannes Larcher, responsable de HBO Max Internacional. Que a propósito lo están viendo en imágenes. A través de un comunicado, HBO indicó que la plataforma tendrá películas de Warner Bros. Sin costo adicional tan solo 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine en América Latina, entre ellos el musical de Lin-Manuel Miranda, por supuesto, en el barrio Space Jam Una Nueva Era, protagonizada por LeBron James, El Escuadrón Suicida con Margot Robbie, John Cena y dirigida por James Gunn, y Dune, protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, dirigida por Denis Villeneuve, entre muchas otras cintas. Además de los clásicos como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, Matrix, El Mundo de DC, Prince, The Big Bang Theory, Gossip Girl, Sex and the City y Cartoon Network, contenidos exclusivos de HBO originales, de HBO Max y muchísimas cosas más, el próximo 29 de junio, pero ¿cómo va a estar? Y ojo aquí, se viene de Friends. Friends también va a estar. Los planes de suscripción contará con dos planes de suscripción. Uno estándar y el otro móvil a partir de $3 al mes. Imagínense, $3 al mes más IVA. Estamos hablando de unos casi $5. Estaría muy acorde a los precios, más bajo que los precios de Netflix y de Disney Plus. Plan estándar tiene acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K en todos los dispositivos compatibles. Mientras que el plan móvil ofrece también acceso al mismo catálogo de contenidos, pero ha sido diseñado para una experiencia mucho más individual, por esto va a estar para smartphones y tabletas compatibles con una calidad de imagen optimizada. Así que miren ustedes esta maravillosa noticia que les estamos contando el día de hoy. Por supuesto, además, tenemos en exclusiva para HBO Max, que ya se viene a propósito, les queremos presentar la serie de Friends, por supuesto, la reunión. Vamos a compartirles las imágenes rápidamente porque estamos llegando al final de nuestro programa. Ahí tenemos las imágenes. Friends se estrenó el día de ayer y va a estar disponible en HBO Max, así que ha sido un placer, de verdad, ahí están viendo imágenes, ha sido un placer de verdad haber compartido con todos ustedes. Así estamos llegando al final de otro programa más de Plan Ideal. Nos quedamos, quédense con nosotros, quédense en compañía de Radio CCE, disfruten de este sábado, pásenla bien y nos vemos próximamente, así que cuídense. Esto fue Plan Ideal, soy Edu Muñoz en Instagram, me encuentran como @edumuñoz_profe, así que nos vemos la próxima semana. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.